eso nació el fruto, un gran regalo dado por Dios. Yo bendecido por tanta dicha, le agradecía a mi Señor. Pero un día tú enfermaste, no pude hacer nada, Dios lo quiso así. ¿Dónde estés? Yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá. Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más. ¿Dónde estés? Yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá. Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más. ¡Viento!